Sección 17. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 6. Un terceto mudo. De seguro que el lector habrá notado que en el estreno de El hijo del trueno no figura para nada el autor del libreto. Este era original de un poeta paisano de Rafael que, por razones que no son del caso nombrar, no había podido abandonar su patria para asistir al triunfo de la obra. Conste, pues, que el joven compositor era el hombre que aquella noche recibía las más ardientes muestras de simpatías del público, y conste también que el tal libreto era un hábil surcido de los argumentos de varias novelas transpirenaicas y solamente gustaba al público acompañado por la armoniosa música de Rafael. Cuando este ocupó el asiento del director y empuñó la batuta para dar principio a la introducción del segundo acto, un prolongado y estrepitoso aplauso saludó su aparición. Aquel aplauso repercutió dentro de dos corazones. Para la condesita fue un nuevo combustible arrojado a la hoguera de su naciente amor. A Emilia le llenó de orgullo y satisfacción como si aquel aplauso le fuese tributado a ella. La niña, al creer esto, pensaba en que ella y Rafael eran un mismo espíritu, encerrado en dos diversos cuerpos, y en que nada ni nadie del mundo podrían separarla de él. ¿Cuán gratos son a los oídos de la mujer amante los aplausos o alabanzas dedicadas al que ama? En aquel instante le adora más por lo mismo que aparece más grande y como divinizado ante sus ojos, y siente alegría al mismo tiempo que celos de aquella multitud que ella cree le arrebata con sus ovaciones una parte de amor. A Emilia sucedíale todo esto, y por lo mismo no apartaba sus divinos ojos de Rafael, que en aquellos instantes agitaba los brazos para acompasar las armonías que, trémulas y variables, salían del interior de los violines. Pero qué cruel estaba aquella noche el amante. La música cesó para dar lugar a algunas escenas de declamación, y sin embargo Rafael no volvió la vista para buscarla en aquel mar de cabezas que sobresalían entre las largas filas de butacas. Otra cosa ocupaba en aquellos instantes la atención del artista. Gutiérrez le había dicho que la condesita ocupaba el primer palco a la derecha, y él sentía deseos, al par que repugnancia, de levantar la cabeza y dirigir los ojos a aquel sitio. Parecía que dentro de él el amor de María aprisionaba su voluntad y se oponía a su deseo. Pero por fin este último venció y sus ojos se clavaron al principio tímidos, aunque después osados, en el palco designado. ¡Dios mío! ¡Y cuán hermosa era la condesita de Fuente Florida! Bellísima estaba Emilia, con su traje de luto y su rostro cándido y apasionado, pero muy bella estaba también Enriqueta, con aquel vestido de vistosos colores y gran escote, y aquellos ojos rasgados, verdes y casi inmóviles que la hacían aparecer como una esfinge. Entre la hermosura de las dos mujeres existía la diferencia que hay entre la vergonzosa violeta y la encendida rosa, entre la belleza de un ángel bueno y la del ángel caído. Rafael se sintió atraído al instante por aquella mujer. No quiere decir esto que se enamorase al momento, pues hablando con verdad, en aquel instante todavía anidaba en su corazón, aunque escondido, el amor de Emilia. Pero aquella mujer tenía una figura tan excitante y miraba de tal modo al compositor que éste se sintió llevado y traído por horizontes desconocidos mientras le envolvía una atmósfera de fuego, como si todo el gas del teatro llameara junto a su cabeza. Atraído por una fuerza extraña, miró repetidas veces a aquella mujer para ir dando entrada en su pecho a una de esas pasiones que, si bien no merecen que de tal modo se la llame, son dignas del nombre por sus efectos. A Emilia no le pasó desapercibido todo esto, que podrá escaparse a la atención de una mujer enamorada. Y mientras su mamá tenía toda la atención fija en el escenario, ella, siguiendo la dirección de las miradas de Rafael, se encontró con las que a éste le dirigía la hermosa condesita. pobre niña, qué intensa sacudida sufrió su alma en aquel instante. Nunca había sentido otra cosa que amor. El verdadero odio le era desconocido, así es que juzgue el lector lo que ella experimentaría al percibir cómo se agitaba dentro de su pecho la terrible serpiente de los celos. En el primer instante sintióse con deseos de llorar, pero luego la sangre meridional produjo sus efectos al bullir estrepitosamente por las venas, y por poco no se levantó de su butaca para correr al palco de la condesita y magullarla entre sus lindas manos. Todo el odio, los celos y la rabia que sentía los concentró en una sola mirada que arrojó sobre su presunta rival, la cual no pudo verla por estar solamente ocupada en enloquecer con sus ojos al director de orquesta. Este solamente atendía a aquellas miradas que le subyugaban, y cuando llegaba a alguna parte musical de la obra, dirigía de una manera automática que resultaba excelente gracias al instinto artístico que le guiaba en medio de su distracción. Y Emilia miraba con odio a Enriqueta. Y esta con amor a Rafael, el cual podemos asegurar que si bien dirigía la vista por necesidad al escenario y a los músicos de la orquesta, en todas partes no veía otra cosa que los verdes y satánicos ojos de la condesita. Pobre Emilia, si en aquellos momentos su amante hubiese fijado la atención en ella, de seguro que la mirara con cariño, aunque no más fuera por compasión. Cada descarga óptica que Enriqueta hacía a Rafael le producía un estremecimiento que solamente percibía Gutiérrez por estar sentado a su lado y comprender perfectísimamente lo que pasaba. El alférez decía entre dientes: «¡Cáspita! Esta muchacha quiere a Rafael de una manera poco vista, pero qué suerte de hombre». La ovación que el público tributó a Rafael duró tanto como la representación de la obra. Después que el telón cayó al final del último acto, todavía tuvo que levantarse 3 veces y salir a escena otras tantas Rafael para saludar a los espectadores que le aplaudían de una manera frenética. Si Emilia hubiese permanecido ciega, de seguro que tan estrepitosa ovación la entusiasmara, pero ahora, después de todo aquel derroche de miradas, le eran indiferentes todos los triunfos de su novio y solo atendía en cuerpo y alma a este y a Enriqueta. Con rabia vio cómo ésta, mientras se cubría puesta de pie con su abrigo de pieles, saludaba con el pañuelo a Rafael cuando salía a escena por última vez. En el instante que la condesita desapareció tras la puerta de su palco, Emilia sintió la alegría propia del que se desembaraza de un peso que le oprime. Aún tardó bastante a reunirse con ella, Rafael. Rodeado por algunos artistas y dilettantis que le daban la enhorabuena, apareció por fin en el salón de espera, sitio donde la aguardaban Emilia, su madre y Gutiérrez, y después de despedirse de sus admiradores, salió con ellos del teatro. Como a la venida, el alférez dio el brazo a doña Juana, que en vez de hablarle de espiritismo se entretuvo diciéndole los pasajes que más les gustaban de la obra, y Rafael caminó delante con Emilia, que a los pocos pasos le dijo con acento que aquel, a pesar de su distracción, encontró extraño. «En el primer entreacto le has dicho a Gutiérrez que vendrías a hablar conmigo después. ¿Por qué has faltado?» «¿Qué quieres, mujer?», contestó Rafael con entonación brusca. «No siempre puede hacerse lo que se quiere. Mis ocupaciones no me lo han permitido. Tú quisieras verme siempre pegado a tus faldas, y eso, francamente, no puede ser». Emilia, al escuchar esto, sonrió con amargura. Despegó los labios para hablar, pero cayó, y en todo el trayecto del teatro a su casa no volvió a decir una palabra. Cuando llegaron a la puerta de sus respectivas casas, ninguno de los 4 había notado que le seguía desde el teatro un hombre embozado hasta los ojos con una negra capa. Fin de la sección 17.